en la posición que sigue. Número 2. Mercedes Boy. Su verdadero nombre es Perry Arlette Reed y formó parte junto a su esposo L.A. Reed y Babyface, un equipo de producción genial que pues trajo a la radio en algún momento a ese supergrupo femenino que es TLC, pero ella estuvo detrás de la imagen, de la selección de las canciones y todo lo demás, y fue un gran éxito, no solamente su carrera, que fue muy corta, sino lo que vino después con TLC. L.A. Reid y Babyface son uno de los más importantes productores en la historia, por cierto. Vamos a saludar a César Escala, dice, martes lluvioso, pero en compañía de la mejor estación de radio. Gracias, César. También Leonardo Hamilton Santos está con nosotros, al igual que Samsu. Luego del cambio, por supuesto, la número uno. Desde la ciudad de Panamá. 24 horas al día. La radio como debe ser.